Continuamos en este magazine de Hoy Radio Talavera a la 1:37 y ya tengo, bueno, aquí un lujo de invitados, ¿eh? Por un lado tengo a Rodrigo Muñoz, como les habíamos prometido. Buenos días, Rodrigo. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Muy bien, y viene especialmente acompañado y muy bien acompañado por Guille Martín, violinista. Hola, Guille. Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros, que lo sepáis. Igualmente, encantado de estar aquí. Habéis traído guitarra, violín, esto significa que en breves minutos podremos escucharos en vivo y en directo. En vivo y dando mucha caña. Qué bien. Rodrigo, estábamos hablando como unos 4 años más o menos que estuviste por aquí, en estos mismos estudios. Todavía no habías sacado ningún álbum, no te habías ido a China, pero si no recuerdo mal, ya estaba rondando aquello en tu cabeza. Este proyecto viene de atrás, de hace muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Ahora mismo no es que estemos recogiendo los frutos todavía, sino que seguimos trabajando, cosechando. Esto es uno parar. Desde ese niño que conociste tú hasta este niño que más mayor. Sí, ¿no? pero que un niño que ya demostraba, y sobre todo en la letra de sus canciones, pues una madurez poco habitual, porque hoy en día hay que reconocer que la adolescencia se alarga mucho, ¿eh? Sí. Supongo que el hecho de haber estado 3 años por Asia te habrá madurado mucho más. Me ha cambiado la vida totalmente. Yo sí. Se lo digo a todos mis compañeros, a todos mis amigos, ha sido un regalo de la vida. Estar allí, mantenerte tú solo, tener que preocuparte. Es que encima estás allí trabajando con lo que te gusta, pero te tienes que mantener tú solo y defenderte tú solo en un mundo que no conoces, que hablan un idioma diferente. Mejor experiencia que eso no puede haber en la vida. Cuando tú te fuiste, si no recuerdo mal, ¿ibas por un contrato de un hotel, algo así? Fui a una discoteca. Ajá. A una discoteca. Yo he estado allí girando por diferentes clubs, discotecas, como lo queramos llamar. Enormes, por cierto, son enormes y la cantidad de gente que se acumula dentro es impresionante. Y me fui allí simplemente para 6 meses y mira, me gustó tanto China que me quedé allí. Ya me decían los chinos que era mitad chino. Sí, ¿no? Porque además yo te he seguido un poco por Facebook, incluso llegas a escribir ya algo en chino. Sí, además yo canto una canción en chino que la tengo reservada para más adelante, ya lo veréis. Y pero un trocito si nos adelantas. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Vaya, bueno, lo he intentado. y bastante, yo he estado muy cómodo allí, he estado muy cómodo. ¿Has estado muy cómodo y has triunfado? Bueno, no soy una superestrella, pero sí tengo mis seguidores. Eso está muy bien, ¿no? Exactamente. ¿Y qué sientes cuando has llegado a Talavera? Talavera te ha vuelto a recibir con las puertas abiertas. De hecho, una muestra de ello es que vas a cantar en el escenario joven de... Exactamente. Yo una de las prioridades por las que vine a España era porque me gustaría volver a Talavera para enseñar a la gente lo que he aprendido en esta trayectoria que he estado fuera. Y hablé con el Ayuntamiento de Talavera y les propuse la idea de hacer el concierto de las ferias y ellos... yo les tendí la mano y ellos me la arroparon. O sea, fue espectacular. Qué bien. Guille, hola. Yo recuerdo la primera vez que te vi fue en una actuación en Escalona. Hace... Un verano, ¿puede ser? Un verano, en un pub. Sí, pero es que... Ya ni os acordáis. Yo... ¿O no era Guille? Sí, era Guille. Era sí, Guille. Yo no toco con nadie más que no sea Guille. Por eso... Que tenía un violín súper moderno. Sí, un violín eléctrico, hay un violín... Es que lo que tiene el violín, que es muy bonito, suena muy bien, pero en cuanto se da un poquito de caña, como que ya que se oiga cuesta un poco. Entonces digo, esto no puede ser, iba a los conciertos, tal, decía... Ha estado muy bien el concierto, pero es que no se me ha oído mucho. Yeah. O no me ha oído. Entonces digo, aquí hay que hacerse con uno eléctrico, enchufar ahí, tocar y a disfrutar. ¿Cómo una guitarra eléctrica? Pues violín eléctrico. Sí, sí, no, yo recuerdo que sonaba fenomenal. Hoy no se has traído un violín clásico. Un violín acústico aquí para... Para deleitarnos. Suena súper bien. En brevísimo. ¿Os parece que... Bueno, tú no le acompañaste a China? No. No te atreviste. Yo me he gustado, ¿eh? No, yo... Seguro pues, que luego te has arrepentido. Y tal, y bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Nunca se descarta nada y... Bueno, aquí y también bueno, has triunfado... Se puede hacer. Sí, bueno, estoy con mis versioncitas con violín y unos temas que tengo. Y has participado, ¿sí? Que está muy bien y bueno, ahí andamos también. Pero bueno, las ocasiones de tocar siempre con amigos, ¿no? Y con gente que realmente llevamos mogollón de años tocando juntos. Y yo cuando me comenta Rodrigo, oye, mira, tengo estos temas, estas cosas, vamos a ver qué se puede hacer. Yo encantado, siempre. Uh-huh. Siempre que se pueda, estamos ahí tocando donde sea. También has tocado en el Festival de Jazz de Talavera. Yo he tocado en el Festival de Jazz de Talavera varias veces, sí. En el Jazz de Medianoche y... Te presentaste también al concurso de estrellas. Ganó el concurso. Gané el concurso de la primera edición, sí, del concurso que hicieron en la plaza de San Pedro. Y bueno, yo la verdad es que los que estamos en esto estamos a múltiples cosas y tal. Y al final siempre lo que se busca es tocar y pasarlo bien, y la realidad es que lo mejor de la música muchas veces ni suena por los micrófonos ni se ve solo en los escenarios. O sea, es también la calidez del grupo, de la gente y lo que es el compartir buenas experiencias y buenos momentos. Yo, en todo caso, admiro a músicos que, como tú, nos presentan un instrumento que para la mayoría de la gente es un instrumento utilizado pues solamente en música clásica, música más seria, entre comillas, ¿no? Y, sin embargo, pues mostráis todo lo versátil que puede ser un instrumento, pues que eso, como es un violín. Eso es, para mí es admirable, desde luego. La verdad es que hacemos una fusión y esto no acaba aquí, porque además tenemos muchísimas ideas para más adelante, para este año que viene. Yo ya estoy pensando en el año que viene. No hemos terminado este, no hemos empezado este, ya estoy pensando en el año que viene. Y tenemos muchas ideas de fusionar con música electrónica, con música más arábica, con música... Muchísimos estilos que están por llegar. Supongo que el hecho de haber estado en China habrá influido en tu estilo musical también. Muchísimo, muchísimo. ¿No? En cuanto a la música china, puedo decir que en realidad la música clásica china en sí no me atrae. No me atrae porque es como... por ejemplo, a mí el flamenco me gusta mucho, pero no me atrae tanto como a los españoles que dan su vida y ponen su devoción en el flamenco. Yo no soy una persona que ame el flamenco, pero sí lo aprecio y me gusta. Y además puedo tocar. Alguna ocasión he tocado con algún compañero algo de flamenco. Pero, por ejemplo, allí en China tampoco la gente tiene esa devoción por la música clásica china. Es más, son iguales que nosotros. Ellos tienen su música rock con su estilo rock, tienen su música pop con su estilo pop, y es que no tiene nada que ver con nuestro pop y nuestro rock aquí. Eso te iba a preguntar, es muy distinto, ¿no? El estilo rock y el pop de allí. Muy distinto, muy distinto. Y cada país, no solo he estado en China, estuve en Ucrania también, y cada país es diferente. Es que da gusto salir afuera porque escuchas ideas nuevas y las puedes incorporar a tu música y hace que cobre totalmente, que dé un giro de 180 grados. Bueno, antes de seguir hablando, yo ya es que me muero de ganas por oíros. Así que si te parece, vamos, nos vais a deleitar con algo y luego seguimos hablando. Sí, ¿qué? Vamos a hacer una canción muy bonita porque es nuestra. Eso es lo primero. Que habla de la sociedad. Un tema que se llama, ya conocerán algunos de nuestros oyentes, Yo Creo. Uh-huh. Venga. Yo creo que deriva la deriva la sangre a la bebida en mi ciudad. Que chavales de 11 años en las calles a diario quieren escapar. Ya sus padres no les hacen entender lo que hacen bien, lo que hacen mal. Me dan miedo las calles de mi ciudad. Jeringuillas en árboles a ardiendo. No conozco a esa tal felicidad. Yo creo que la tierra está muriendo. Ya no tienen fuerza para educar. Te dejan correr sin enseñarte a caminar. Te dejan caer sin enseñarte a levantar. Me dan miedo las calles de mi ciudad, jeringuillas en árboles ardiendo. No conozco esa tal felicidad. Yo creo en las calles de mi ciudad, medicina llamada felicidad. Las calles ya veo niños corriendo. Mis notas ya vuelven a sonar. Qué bonita, muy bonita, muy bonita, Rodrigo. Muchas gracias. Muy bonita. Como todas tus canciones, canciones con mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que te impulsa, tía, a crear este tipo de canciones que tengan algo que decir? Seguir mejorando. Pero seguir mejorando todo en general, la sociedad, el mundo, las personas, la amistad, seguir mejorando. No todo el mundo piensa igual, lo sabes, ¿no? Ya lo sé, es difícil, pero los que están a mi alrededor lo entienden y lo comparten. Supongo que como cantante te tendrás muchas veces la tentación, a lo mejor, o a lo mejor no la tienes, no lo sé. Habrá gente que te invite a tocar otro estilo de música, que sea más comercial, que sepas que vas a ganar más dinero, porque no, ¿no? Y sin embargo te mantienes en tu línea de, bueno, pues de eso, de hacer un tipo de música que tenga algo que decir. Bueno, yo no creo en el dicho de la música comercial o la música no comercial. Yo pienso que cada artista vende un producto, lo quiera llamar producto o no lo quiera llamar producto. Ahora mismo el arte en la sociedad en la que vivimos, pues es así. Tú cantas y cantas como cantes, si sales en la radio, si cantas para otra persona, tú estás dando un producto a otra persona que te va a decir, ah, pues me gusta, ah, pues no me gusta. Pero ya le estás dando a otra persona a escuchar lo que tú llevas dentro, ¿no? Uh-huh. Yo no creo en esa jerga, por así decirlo, de, oh, te has vendido, haces música comercial, o estos chicos hacen música independiente. Esas frases no tienen cabida en mi vocabulario. Ya, tú haces lo que a ti te gusta y eso es lo que vas a seguir haciendo. Exactamente. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues, bueno, hemos empezado una gira. Empezamos en el día 22 de abril, si nadie me corrige, en Madrid. Y fue espectacular. Luego estuvimos en Plasencia y fue incluso mejor. y hemos empezado la gira hace poquito. Tenemos varios conciertos para más adelante, todo este verano. Y después de eso me gustaría empezar a grabar, porque ya es hora de que empecemos a grabar un disco nuevo y la gente escuche savia fresca, ¿no? En ese segundo disco es el que irá esa canción en chino, que no me vas a adelantar sí, ni un trocito. Lo de la canción en chino lo digo porque yo tengo un canal en YouTube que, como bien sabréis, ponéis Rodrigo Muñoz y ponéis Talavera, porque hay otro Rodrigo Muñoz que es un portero de fútbol, y estamos ahí, estamos combatiendo por el primer puesto. A ver quién mete el gol. De YouTube. Entonces ponéis Rodrigo Muñoz Talavera en YouTube y aparecen mis canciones. Un proyecto que yo tengo que se llama Con la música otra parte, que trata, es un vídeo documental de mis andanzas por el mundo con la música, con la guitarra a cuestas. Los dos primeros capítulos que ya están ahí son sobre China. Pues ahí canto en español, canto en inglés, hablo en chino. Todavía no canto en chino, pero habrá un apartado donde subir una canción en chino. No creo que yo la llegue a poner en algún álbum, no lo sé. Depende de cómo, si las críticas chinas son buenas, son aceptables, pues luego la incluiremos, seguro. Muy bien. Nos vais a tocar algo más, ¿verdad? Como tú quieras. Como tú quieras. Nosotros cobramos por horas. Bueno, pero eso el ayuntamiento, que paga bien. Es cierto. No, aquí venimos, es un placer para nosotros tocar. Y si queréis, hacemos el tema que dio título al álbum. Al desnudo. Al desnudo, exactamente. Vale, es un tema que hemos estado escuchando en esta última semana. Pues la semana pasada, con motivo pues eso de las ferias de San Isidro y de que ibais a venir. Querría decir que en la feria de San Isidro, que vamos a tocar, vamos a tener muchísimos invitados. Y entre ellos, pues bueno, tenemos Ismael Dorado, el saxofonista, ¿sí?, que va a hacer con nosotros este tema. Tenemos Enrique Povelsen, que es un guitarrista argentino, que es un hacha. Tenemos una bailarina ucraniana que se llama Katrina Ora, que va a estar con nosotros también. Tenemos gente muy internacional. Somos un grupo local, pero es que somos muy internacionales todos. Esa bailarina te acompaña mucho últimamente. ¿Sí? ¿Sí? Siempre me la he traído de China, fíjate. Qué maravilla. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Al desnudo, ¿vale? Y lo vamos a hacer en la mayor. ¿Puede ser? Puede ser. One, two, three. Algo me dice que esto va a cambiar. Estoy desnudo, no canto por cantar. Mi vida entera se pasó fugaz. El eco de mis años, el tiempo va contando. El miedo me hace daño un poco más. Agarra fuerte. Ya llega, ahora lo sientes. Dejándote llevar y sé valiente. Aguanta hasta el final, se van muriendo las dudas. Notas perdidas, tic-tac, ¿dónde están? Tic-tac, el eco de mis años, mi locura va borrando. Ahora solo busco mi lugar, agar fuerte, ya. Llevamos el aliento. Vamos al final, cubriendo las notas. Aquí afuera. Qué bonito. Bueno, pues esto es lo que todos nuestros oyentes pueden escuchar mañana en el escenario joven de la Feria de San Isidro. Ya lo saben, tienen que estar allí a las 11:30 puntuales. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Puedo corregirte? A las 11. Sí. Ah, ¿a las 11? Ay, casi llegarán, me hago llegar tarde. No, que nosotros lo mismo empezamos tarde, pero que ellos estén a las 11. Que ellos estén a las 11 menos cuarto. Hay que calentar. Eso, para calentar. Pues muchísimas gracias, lo dicho. Mucho éxito. Muchísimas gracias a vosotros y encantado. Guille. Un placer estar aquí con vosotros. Y a todos ustedes les emplazamos hasta mañana a la 1, ya lo saben, en el magazine de Hoy Radio Talavera. Hasta mañana.